Campaña comunicacional Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil. Serie de entrevistas especiales de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco participa de la campaña comunicacional Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil, que lleva adelante un conjunto de países nucleados en la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil. En este marco, entrevistamos a Gustavo Ponce, especialista en la temática de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina. ¿La pandemia de COVID-19 agudizó la problemática del trabajo infantil? ¿En qué sectores específicamente? No podemos identificar un sector en particular con la información que tenemos disponible ahora. Por ahí la presunción de que es un trabajo que ha impactado, digamos, en varios sectores y sobre todo en un tipo de trabajo infantil en particular que tiene que ver con el trabajo infantil doméstico. Todo lo que se ha hecho, digamos, dentro, como digamos, la pandemia y el tema de permanecer dentro de los hogares como una de las estrategias para combatirla, lo que ha hecho, digamos, se ha redistribuido lo que es la carga horaria de tareas y la dinámica familiar, ha impactado enormemente en eso. Entonces, es muy probable que tenga una incidencia mayor en lo que es la carga de trabajo infantil doméstico en niñas, sobre todo. Pero también lo hemos visto, tenemos información por ahí que no es más cualitativa, pero por ejemplo de sindicatos de ladrilleros donde nos dicen que esto se ha incrementado, digamos, el trabajo de los chicos en el sector. Pero no tenemos un informe que pueda decir cuánto y en qué sectores específicos. ¿Cuáles son las consecuencias en los niños, niñas y adolescentes que se incorporan al trabajo? Bueno, hay que sumarle, digamos, las consecuencias clásicas, ya, digamos, como muy probadas, de lo que es la incorporación temprana al mercado de trabajo. Son varias, están en distintos planos. Una tiene que ver justamente con lo que es el acceso al primer empleo, con lo que es la terminalidad educativa, o sea, el trabajo infantil, el ingreso temprano al mercado del trabajo, o a otro tipo, mercado de trabajo, digo, o a otro tipo de actividades, como las actividades autoproductivas o el trabajo infantil doméstico intenso, claramente van en contra de lo que es la asistencia a la escuela, bueno, en este contexto de pandemia, que es otro tema en particular, ¿no? Y sobre todo lo que es a la calidad del aprendizaje y después a lo que es el primer empleo, si es un empleo calificado o no. En realidad las consecuencias, depende del tipo de trabajo, pueden ser muchas y muy variadas. O sea, no es lo mismo una persona, un chico que hace trabajo con herramientas de corte o trabajo con peso, o que se vincula de algún modo con pesticidas. Esos tienen un impacto, digamos, como a mediano plazo, mediano y largo plazo en la salud de las personas, lo sepan o no lo sepan. No sé si te pasó, pero darle la mano a un ladrillero que trabajó siendo niño, digamos, ahí te das cuenta, digamos, de los impactos no solamente en la salud, en lo físico, y sobre todo lo más básico, que por ahí no está muy, a veces no queda muy claro, o hay una visión así muy romántica de lo que es el trabajo infantil, es que justamente son responsabilidades de adultos en niños y niñas. La producción de ladrillos y la agricultura suelen aparecer como actividades con mucho trabajo infantil. ¿Esto es así? No es que el ladrillo o la actividad, digamos, de los ladrilleros tenga una mayor magnitud que otro. Pienso yo que ha tomado visibilidad por el compromiso que tiene el sindicato Wolra con el tema. Es distinto. O sea, el tema muchas veces está y se esconde bajo la alfombra. Entonces, en este caso tiene visibilidad y hablamos de trabajo infantil en los ladrilleros porque el sindicato lo tiene como un tema de agenda y muy arriba. Realiza acciones permanentemente sobre el tema, que no tienen que ver solamente con la cuestión de la fiscalización. O sea, lo punitivo, la fiscalización es correcta, es necesaria, pero también lo que se necesita acá es combatir lo que es la tolerancia social al trabajo infantil. Y bueno, vos como parte de un medio de la comunicación social sabés perfectamente que acá ustedes juegan un rol muy importante, porque es justamente poder acercar una visión distinta a las familias, porque hoy nos enfrentamos, digamos, con que hay muchos determinantes sobre el trabajo infantil, pero uno que es importante y que ha permanecido durante mucho tiempo es la tolerancia al trabajo infantil, o sea, una valoración positiva. Se piensa que el trabajo infantil, que un ingreso temprano en el mercado de trabajo lo que hace es responsabilizar a los niños y niñas para un futuro laboral y que eso nos va entrenando. ¿Qué otras políticas se considera que los estados deberían tomar para abordar más integralmente la problemática? Bueno, hay dos elementos que son clásicos acá, o sea, digo, tenemos que ver la situación. O sea, los niños y niñas no trabajan en el aire, trabajan con sus familias. La mayoría, el 60% de ellos, trabajan con ellos, y cuando esto lo vemos en el ámbito agrícola, digamos, está mucho más naturalizado todavía ese ingreso temprano al mercado de trabajo. Entonces, por ahí lo que habría que ser como más activo es en encontrar esos puntos de ruptura en lo que es la repitencia escolar o donde se va produciendo el desgranamiento de los niños y niñas, donde empieza a tensionarse lo que es la trayectoria escolar con lo que es la trayectoria laboral, el ingreso temprano al trabajo. La educación nos parece que es clave. En este momento estamos junto con UNICEF y junto con el Ministerio de Educación y un montón de otros actores trabajando en un programa que se llama Generación Única, que tiene que ver justamente con esto, con garantizar la transmedialidad educativa, con permitir, digamos, que con encontrar las respuestas y los modos de favorecer la conectividad en las escuelas que no lo tienen. Y uno podría decir, bueno, pero esto es ajeno al tema del trabajo, y en realidad no. A mayor educación y a mayor oportunidad de calidad educativa y de escuelas que realmente no los dejen afuera a los adolescentes, bueno, más probabilidades tenemos que que el ingreso al mercado laboral se produzca más tarde y en mejores condiciones. O sea, se trata de dar más elementos. Otro acceso básico y otra cuestión básica es el tema del acceso a la salud. La Argentina tiene un sistema de salud muy importante, muy capilarizado a través de los centros de atención primaria de la salud, y ahí es donde hay un contacto y donde podría haber una detección y donde se pueden favorecer circuitos de notificación de lo que son los accidentes o la pérdida de salud o el daño ocasionado a la salud por una cuestión laboral, ¿no? Si un chiquito se intoxica o está trabajando con un machete, con una herramienta de corte, y bueno, donde primero va es ahí. Así que, y eso no puede pasar como un accidente más. Tiene que poder notificarse y hacerse un abordaje integral a esa familia y activarse un montón de resortes que, bueno, que hoy cuesta que eso suceda, ¿no? ¿Qué rol les cabe a los empresarios cuando, por ejemplo, se paga el trabajo agrícola por peso o cantidad de acopio de un cultivo y no por hora como se pagan otros trabajos? El empleador tiene un conocimiento que es saber hacer su negocio, y no, la idea no es que reemplace al Estado, pero sí que haga su negocio en el marco de la ley. Entonces, hacerlo en el marco de la ley es justamente que en su cadena de valor no haya niñas y niñas trabajando. Para esto se espera, digamos, un rol activo por parte de los empleadores. La imagen, por ejemplo, del camión de yerba mate con los trabajadores arriba del camión y toda la familia viajando es una postal clásica del norte argentino. Digo esa y podría decir un montón, ¿no? Vos mencionaste a Aranda, no digo, podría decir un montón. Entonces, creo que lo que hace falta, por ahí, de parte de los empleadores, es ir como un paso más. Ya hay experiencias interesantes donde se han agrupado a través de la red de empresas contra el trabajo infantil, donde se han debatido, se han trabajado mucho sobre la cadena de valor. Es muy importante trabajar con los proveedores y no ver el último segmento. Serie de entrevistas especiales de Farco. Campaña comunicacional Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil.